Con una compañera amiga de Tucumán, Carolina Arizarraga. Ella es de la agrupación de la multisectorial de organizaciones barriales. Buenas noches, Carolina, ¿nos escuchas? Buenas noches a usted y a toda su audiencia, Emilio. Bueno, muchas gracias por atendernos, Carolina. Supimos que estuvieron con una medida de fuerza en apoyo o integrados con los trabajadores del limón autoconvocados. ¿Por qué no nos cuenta y también nos explica esto de la tercera línea de autoconvocados? Bien, nosotros somos una organización social, la multisectorial de organización barrial, nuclea dentro de su paraguas distintos sectores, ocupados, desocupados, profesionales, entre otros ámbitos. Y bueno, hoy, dada la circunstancia de que ha finalizado la cosecha del citrus, quedan unas centenares de desocupados, de familias tucumanas, digamos, y la gran preocupación, ¿no?, del desarraigo que hay que hacer desde nuestra provincia, porque no se generan fuentes de trabajo genuinas, tienen que inmigrar a otras provincias sin saber cuál va a ser el futuro del obrero golondrino. A todo eso, digamos, también estamos en contra de la seccional del Guatre, quienes son provincialmente los representan a los obreros rurales, pero de fondo no están en la lucha y en el acompañamiento que el obrero rural hoy necesita, porque han vendido el sacrificio de nuestros obreros a las grandes patronales. Bien, sí, un poco como se da en casi todas las organizaciones gremiales hoy. Pero bueno, la UATRE también tiene su historia, ¿no?, de estar siempre a favor de las patronales. Nos decías que el desarraigo se produce porque el trabajador tiene que ir a buscar en otras provincias la continuidad laboral, ¿así es? Exactamente, sí, pero ahí está el descontento, digamos, hacia el gobierno nacional con la alianza que supuestamente tiene con el Guatre o con los acuerdos que el Guatre hace, digamos. ¿Por qué? Porque hay una nómina de 54.000 afiliados, pero en vista de los planes intercosecha y de los programas intercosecha solamente queda una nómina de 16.000 afiliados en condiciones de cobrar el intercosecha. Además, teniendo en cuenta la situación económica en la que hoy estamos a nivel país, la inflación de fondo detrás de una pandemia que ha golpeado el bolsillo de los tucumanos, tenemos que ver de que son medidas que no solucionan ni resuelven, digamos, una canasta básica, y la verdad es que los obreros van a una precarización aún más compleja, ¿no? Claro. Bueno, sí, la verdad que es así, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, por un comunicado en Facebook que vi, que habían logrado algunas reuniones con el gobierno provincial para tratar de ver estos temas. Sí, lo primero que se le pide al gobierno provincial, digamos, que bajen los dirigentes gremiales de la UATRE, porque acá está claro, digamos, no se ha hecho con los dirigentes a la cabeza, se ha hecho con la cabeza del dirigente. Los obreros han tomado la posta en salir a la lucha y hacer el enfrentamiento solos, digamos, sin su representante como corresponde. Bien. Todos afiliados, digamos, a una seccional o a un gremio donde ellos claramente aportan y dan su afiliación, y donde ellos también son pagados y hoy no los representan como corresponde. Claro. Este es uno de los pedidos específicos, digamos. Aparte de eso, nos va a atender el ministro de la producción, la área, digamos, de desarrollo social, de la parte de empleo, el secretario de gobierno, y ahí se va a dar, digamos, ellos quieren llegar a un consenso de diálogo para ver cómo se pueden ir evaluando y desarrollando los distintos pedidos, porque dentro de eso también tenemos una tarjeta alimentar que al obrero rural se le ha dado un monto de 2.500 pesos, lo cual, digamos, uno lo toma como burla, ¿no? Claro. ¿Y comúnmente de cuánto es esa tarjeta alimentar? Y para el obrero rural de 2.500 pesos, pero tampoco ha tenido continuidad, se ha dado en el marco de un par de meses, y eso se ha cortado. Claro. Entonces nosotros consideramos y no podemos ser proletariado y apoyar un capitalismo, ¿me entiendes? Como sí. Para ir teniendo una cuestión más general. Estamos a favor del trabajador porque somos los que realmente garantizan la exportación del citro a otro país, principalmente. Sí. Y no puede ser de que las condiciones hoy de los obreros tucumanos, digamos, se vean en condiciones de precarización, aún también en la misma maleta que ellos como gremio han acordado, digamos. Eso es una explotación de la mano trabajadora de quienes le dan a nuestra provincia un gran ingreso económico en base a la cosecha de la producción que se hace de la citrícola. Bien. Sí, no, eso está claro, ¿no? Indudablemente que los sectores patronales siempre van a tratar de exprimir, relacionado con el citrus, al máximo al trabajador con mayor producción y con el menor costo posible, ¿no? Ahora, lamentable la posición de la UATRE, que, bueno, termina jugando para las patronales. Son consensos son definiciones políticas de que los gremios hoy claramente están vendidos, digamos, pero no a favor de los trabajadores. Claro. Quienes son los que le garantizan el sueldo, lamentablemente. Y sí. Carolina, nosotros teníamos entendido que hace unos meses atrás, por el mejoramiento del precio de la maleta, como le llaman ustedes, había habido una gran pelea, tuvieron como 19 días con corte de ruta y eso. Ese también fue una movida autoconvocada, ¿sí? Sí, está clara la división acá de la UATRE, digamos. En base a la falta de preocupación y responsabilidad con la lucha y las reivindicaciones que le corresponden a los obreros, este sector se está dividiendo en varias partes, digamos, y cada grupo, digamos, tiene su nombre. La lucha de los 19 días ha sido por los obreros que se conformaban como la organización 8 de octubre de limoneros autoconvocados también, que también es una fuerza que hoy está haciendo el repechaje para ver si puede presentar una lista para nuevos representantes gremiales. Bien. A su vez también nosotros como tercera línea vamos al mismo puje, ¿no? Pero bueno, hay repechaje, hay que darlo de abajo para arriba, digamos, si queremos cambiar algo de fondo para garantizar que los obreros hoy tengan contenciones y sean valorados como lo que corresponde. Bien, porque a eso, bueno, eso también quería que me aclararas. ¿Por qué se autodenominan autoconvocados en tercera línea? ¿Por qué? Y nosotros dentro de nuestro espacio principalmente no podíamos ponerle, digamos, está la UATRE en primer término, sí, que lamentablemente tiene la chapa legal, porque sí, es así. Está bien. Hay un desprendimiento de la UATRE que sería el sector 8 de octubre, que sería la segunda parte, la segunda división que se hace. Bien. Y de ahí viene el tercer desprendimiento de autoconvocados dentro de nuestra organización, que también cuenta con obreros rurales. Está bien, en eso ahora lo entiendo mejor. O sea, esta segunda línea es la que responde a la concejal Dalinda Sánchez. Al referente es Centeno William Darío, y si bien ha sido conducido en su momento por Dalinda Sánchez. Sí, sí, sí. Quien acompaña hoy también la lucha de los trabajadores desde ese movimiento, por supuesto. Claro, o sea, ellos también están activando en este reclamo. Con el mismo repechaje, digamos, al cual nosotros estamos, de quienes gratamente tenemos una muy buena relación y consideramos de que hay que cambiar toda esa estructura de fondo, porque si no, de otra manera no se va a poder garantizar de que esos dirigentes se dejen de atornillar en el poder, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, entonces quiere decir que los autoconvocados tienen dos referencias. Una es la agrupación esta 8 de octubre, ¿es? ¿Perdón? 8 de octubre con su referente Centeno William. Ajá. Y la tercera línea que sería Rubén Albornoz. Ah, ok. Que está dentro del paraguas de la multisectorial de la cual conduzco. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, ahora me queda claro bien cómo es. Pero dentro de todos están hoy como autoconvocados dando la pelea en conjunto para poder lograr estos objetivos, ¿no?, de mejoras para los trabajadores en el tema intercosecha. Sí, la verdad es que estamos haciendo de manera conjunta, digamos, cada uno con su lucha, pidiendo sus reivindicaciones, que claramente son las mismas. Pero bueno, acá el objetivo principal es dejar de que estas personajes se dejen de atornillar en el poder y dejen de vender la mano de quienes garantizan la cosecha, que es lo principal, digamos. Bien. Dejar de hacer una precarización y de garantizar la mano de obra barata vendiendo a las grandes patronales. Exacto, pero muy bien, eso queda bastante claro. Bueno, esto es lucha de clase contra clase, ¿no? Recién hablabas de proletariado. Sí, dentro de nuestra organización, si bien nosotros, para ir un poco menos minucioso, digamos, de clase contra clase, pero dentro de nuestro paraguas nosotros trabajamos con el sector de ocupados, desocupados, profesionales, sí, porque consideramos que acá está clara la brecha, digamos, aquel que se cree clase media, pero digamos no llega a cubrir la canasta básica, ¿qué quiere que le diga? No es muy clase media tampoco. Indudablemente. Son asalariados del Estado que viven precarizados bajo un sueldo de que no logran ni siquiera resolviendo la canasta básica que le corresponde, ¿no?, en base a la inflación, como se ha venido dando. De acuerdo, sí, cuando nosotros nos referimos clase contra clase es, bueno, los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, así es. Por eso es importante, digamos, como todas estas expresiones que se van dando justamente, porque aquellos que viven de nuestro trabajo, como son las patronales, son las burocracias sindicales, estas cómplices, cómo nos van obligando a ir generando una organización alternativa, ¿no? O sea, y bueno, y todo en función de mejorar la dignidad y los ingresos de los trabajadores. Sí, principalmente garantizar la calidad de vida, digamos. Porque acá hay algo claro, si bien las grandes patronales, digamos, son un punto importante para el tema de exportar el citro, pero acá aquí nos sacamos las cosechas como los trabajadores. Indudablemente, sí, sí, sí. Y sí, por lo que yo he venido siguiendo, la temporada de cosecha son varios meses, ¿no es cierto? Son como tres o cuatro. Sí, son cuatro o cinco meses, cuatro, nada más, claro. Después. Ajá. Aparecen los famosos obreros golondrinas, que son los que se van a otra provincia también, sí, sin saber el futuro que van a terminar teniendo en otro lugar, pero de fondo también de otra provincia vienen e inyectan el dinero en Tucumán. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que hay un gobierno de que este obrero te garantice la cosecha, vaya, inmigre a otra provincia, te traiga el dinero de otra provincia, inyecte en nuestra provincia, pero sean los más precarizados, digamos, claro, en la cuestión de sueldos miserables, de maletas mal pagadas? Es algo como que no es lógico, digamos. Y sí. Bueno, por eso es la injusticia y por eso la pelea. Bueno, Carolina, la verdad que me has dado un panorama bastante amplio y profundo sobre lo que es la lucha autoconvocada de los trabajadores del Citrus y bueno, y de la organización a la cual vos representa, que también es importante, ¿no? Importante el concepto de cómo se están manejando, ¿no? Así que bueno, te agradezco el habernos recibido la llamada. Sé que bueno, has estado muy ocupado, hoy día ha sido un día tremendo, me imagino, con todos los cortes que se hicieron. Así sí, que la verdad es que nosotros hacemos la lucha no solamente para el sector del limonero, como vos decías en algún momento, también tenemos la lucha de los desocupados, que es sí, una preocupación que se agudiza aún más en la provincia de Tucumán, no se genera fuente de trabajo genuino. En base a eso, digamos, se van generando centenares de desocupados y una gran tanda de personas con 30 o 40 años que tampoco tienen asegurado su futuro. Sin tener cobertura médica, sin tener aportes jubilatorios para llegar a una edad y poder medianamente decir, bueno, ya he laburado toda mi vida, hoy me toca descansar, con una jubilación, por ejemplo. Es muy crítica la situación de nuestra provincia, pero bueno, todo se enmarca en la cuestión del trabajo, digamos, la precarización de los obreros y a su vez que no se generan fuentes de trabajo genuino para los centenares de desocupados. Exacto. Bueno, pero por suerte están las organizaciones que surgen y dan la pelea para poder tratar de revertir esta situación. Lo que pasa, lo que además también nos da la esperanza hacia un futuro, ¿no? De que hay una clase trabajadora ocupada y desocupada que toma conciencia de clase, y nosotros sabemos por dónde hay que encarar y bueno, y que también tenemos soluciones en nuestra mano, nada más que no nos dejan participar en esa organización, ¿no? Sí, la verdad, de que nosotros lo primero que tenemos como dirigentes sociales aprendemos, como usted ya lo decía, la conciencia de clase. Y desde ahí se arranca a trabajar con los distintos sectores. Porque si no la tenemos clara esa visión, digamos, tampoco tendríamos una orientación de un objetivo de fondo, ¿no? Claro, pero muy bien. Bueno, insisto, Carolina, bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, podemos seguir en contacto, ¿sí? Muchas gracias a usted y a toda su audiencia, Mili. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos con Carolina Lizarraga, referente de la organización multisectorial de organizaciones barriales, que, como bien aclaró, integran trabajadores ocupados, desocupados y profesionales. En el caso de los trabajadores ocupados, muchos trabajadores de la cosecheros del citrus, obreros del citrus, y bueno, con una jornada que hoy ha sido bastante intensa, con varios cortes en la ruta de la provincia de Tucumán, reclamando por el mejoramiento de los planes intercosecha y otras reivindicaciones para los trabajadores en este parate que se ven obligados hasta la próxima temporada.